Le han puesto un límite al análisis comparativo, además es un límite no caprichoso, es un límite ilegal, porque lo toman de un expediente, que es el expediente de adopción, que es un expediente totalmente fraguado. Ya sabemos desde el año 2002, cuando Markevich detuvo a Ernestina de Noble, que la historia que está contada en ese expediente de adopción es falsa, que es falso que Ernestina haya encontrado una cajita con una beba, y que es falso que Carmen Delta, una mujer que nunca existió, haya entregado un bebé en el juicio de adopción. Por lo tanto, si es falso el inicio de ese juicio de adopción, ¿cómo ahora un tribunal toma fechas de ese expediente de adopción para decir de acá para atrás se hace el análisis, de acá para adelante no? Es un fallo que contiene, sí, una arbitrariedad en la segunda parte, y que tiene que ver con que le siguen teniendo miedo al Grupo Clarín, no hay duda. A los jueces les quema esta causa, a todos los jueces les ha quemado. Por algo esta causa lleva 10 años, por algo no la resuelven, por algo pasa lo que pasa. Y esto tiene, la verdad que tiene que ser un llamado de atención serio al Poder Judicial.